hombre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Hola. Hola, mi amiga. ¿Cómo estás? Me quedo, quiero estar como un camarón en la playa tomando sol. ¿Quién no, no es cierto? Sobre todo con estas condiciones climáticas. Tremendo, ¿cómo está llorando la tierra? Por favor. Con un poquito de furia igual está llorando. Tiene un poquito de bronca. Me has acordado un poquito de mí cuando lloró de enojo, básicamente. Ay, qué linda comparación. Lo que sí, igual, por suerte, para la gente de estos territorios, las, como se suele decir, inclemencias climáticas han azotado menos a la población. Ha llovido, ha habido tormenta eléctrica, unos truenos que te dan un poquito de taquicardia, mi perrita casi se infarta, pero no ha habido destrozos, como ha pasado en la ciudad. Por allá, por Arenales, decís. Exacto, en Arenales. Yo estaba recién tratando, porque me enteré algo ayer de Juli, que estaba varada por ahí, que no sé qué, pero fue como, bueno... imagínate la situación, estaba haciendo Ferné con una criatura de 2 años a UPA. O sea, no podía todo, iba a buscar la pizza, iba a buscar el picoteo, iba a buscar la sopa paraguaya con la criaturita de 2 años, una amiga taurina nueva que me dice que de repente era van y entonces fue como, bueno, ven y entonces... Y me venía con esta compañerita nueva a UPA, todo el tiempo trabajando. Te calzaste la criatura en la cintura, digamos. Me la puse así acá, como claro. me la trabé. Además, como un tamaño, que no lo tomen a mal lo que voy a decir, pero un tamaño como muy maleable, ¿viste? Como la podías agarrar muy fácil, la ponías de un lado al otro. Como... A los 2 años están sólides las criaturas, entonces se agarran más tipo monito, no, o sea, como un bebé. Claro, se agarra como un monito y además su tamaño no pesa mucho, entonces es como, era muy muy fácil y una ternura andando esa amiguita nueva. Entonces iba, venía y en un momento como que me hacen el comentario, che, Juli está trabada no sé dónde, yo dije, bueno, mañana veremos, o sea, ¿qué día es hoy? 18 de diciembre, como muchas cosas, estoy acá a esta hora trabajando con un monito en la cadera, como mañana veremos. Y al estilo mamá luchona estabas un poco. Ah, no sabés lo que era, porque... Igual me morí de amor, porque era como, yo no puedo creer el vínculo que generamos. Ya veníamos generándolo igual, porque era, ella decía siempre, quiero ir a la minga a comer pochoclos. O sea, es algo como, o me ven cara de pochoclo o me ven cara de fainá. Entonces, quiero ir a la minga a comer pochoclos. Yo personalmente cara de faina. Sí, ya lo sé. Quiero ir a la minga a comer pochoclo. Quiero ir a la minga a comer pochoclo. Ya la última vez que he ido, habíamos entablado un vínculo. Fuimos y venimos, pero agarradas de la mano hacia la cocina y hacia el bar. Se llevó, me parece que fue eso lo que generó el amor. Se llevó un potecito de pochoclos para la casa. Porque era como, quiero, ya era tarde, entonces le dije, bueno, yo te preparo y vos mañana te lo comes. No lo comes ahora, te lo comes mañana, tampoco a la mañana, porque desayunar pochoclo no sé si está muy bueno. Debe ser medio rara la panza, ¿no? Desayunar pochoclo. Y es como un poquito, no lo recomendaría, pero bueno. Ahí creo que nació el amor. Y ayer sí, cuando... ¿Te preparaste pochoclos personalizados? Claro. Ayer cuando fue, entre charla que va, que viene, no sé qué, en un momento le dijo a la madre, Ana, te quiero estar sola. La echó. La autonomía y la sinceridad, o sea... me encanta que las criaturas echen a sus madres, padres, cuando no quieren que estén ahí vigilando lo que están haciendo, o cuando están con otro adulto, es tipo, déjame, yo estoy acá. Claro. Teniendo una relación con mi amiga Vanina. Es que fue así. De repente, la mamá me miró como cara de desconcierto, ¿viste? Como de ese amor pleno, imagino como, ay, me muero lo que me está diciendo, pero a la vez, no seas tan sincera, no me lo digas de esa forma, porque se lo repetí un par de veces. Como si quedaban dudas, la miraba y le hacía con la manito, andate, mamá, quiero estar sola, andate. Y la madre me miraba y yo le decía, tranqui, tranqui. Y es como, andate, mamá, andate. Y ahí fue como, nada. Entonces, en un momento tenía que ir a la cocina, me acompañé, sí, sí, te acompaño, y bueno, ahí fue la se adosó como monito y así continuamos toda la noche. Estamos súper en contra del trabajo infantil, pero si este vínculo continúa, puede tomar algunas tareas de pronto. Es que... un futuro, porque es muy pequeña. Es muy pequeña, pero que no suene raro, pero no es la primera vez que me pasa y suele hacer. Además, se les despierta como esta cosa de iniciativa y de intriga también. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, yo le pongo tareas fáciles y sencillas. Del tipo, por ejemplo, anoche no porque tenía 2 años, era peligroso, pero otro amiguito de 9 años que va jueves por medio, él se queda en la caja, le encanta además. Obvio, o sea, toda una infancia jugando a la caja registradora, escúchame, no quería. Y ahí se le hizo realidad, le encanta. Entonces cobra con supervisión y además la gente lo conoce, entonces nadie le está cagando, digamos. Está cagando, y no, le tienen paciencia, él cobra y va y viene llevando los pedidos. Entonces van y hay algo que está por salir, entonces sí, Emi, tomá, lleva esta pizza, entonces Emi va chocho, deja la pizza, así. Aparte, la parte de la caja es un entrenamiento matemático muy bueno. Es genial, pero que se trata de eso, de ayudarlo para las tareas escolares también. O sea, en el medio de eso estudiamos, ¿eh? Porque la otra vez estaba flojo en francés, entonces entre juego y juego, no sé qué, hablando ahí en viste que yo estudié francés de chiquita. Sí, claro, jamás lo olvidaron. Hablando en francés, bueno, esa es una tarea a veces, que se quede en la caja, que va y que viene llevando la comida la o los pedidos. Para flashear fracciones también, un tema muy polémico que se aprende en la primaria. Exacto, sí, sí, sí. Otra de las tareas que suelo encomendar a veces es, también depende de la edad, ayer no daba porque con 2 años... Limpiar los baños. ¿Qué basura si le daba esa tarea? Era como... Pobre criaturas, mentira, estamos muy en defensa de las niñas, que se sepan. No llegué a tanto, pero levantar las sillas de la sala. Bien. Esa es otra tarea. De hecho, otro amiguito le ha dicho a su mamá, que es amiga, ¿cuándo vamos a la minga si le ayudo a Bani a levantar las sillas? O sea, que no les queda un mal recuerdo. Un mal recuerdo, y lo peor es que dudo que hagan esas mismas tareas en sus casas, que les debe dar mucha más vagancia, pobres madres. Olvídate, no creo que estén levantando sillas, menos limpiando el baño en la casa, como... Pero bueno, te vas juntando una pequeña tropa de mini asistentes, de alguna manera, mini colaboradores y colaboradoras. Sí, voy haciendo como ese mini equipito, esa tropa. De hecho, varios de ellos se sienten reflejados y es como... hay un par en la minga, que hay un grupete ahí que tendrá esos 8 o 9 años. Y a veces también hemos tenido conversaciones de cuando ustedes sean viejas, porque sus madres también están ahí. Cuando ustedes sean viejas, nosotras vamos a quedar a cargo de la minga. Es un semillero, escúchame, están en un semillero de las próximas niñeces que mantendrán el circuito autogestivo y alternativo cultural de la ciudad, escúchame. Es hermoso, y además también es hermoso porque cuando han surgido esos comentarios, ahí empezamos con la charla, divagar, y cuando yo tenga 23, porque es como, bueno, no, pero falta todavía, no podés trabajar ahora más allá de que hagas tareas de asistencia y me ayudes y demás, como falta bastante tiempo. Entonces empiezan, bueno, y a ver, ¿qué da? Cuando yo tenga 23, ¿vos cuánto vas a tener? Y tanto. Y la otra vez se me vino, pues fue como más fuerte que yo, de repente imaginar la escena, ¿no? De esas criaturas que hoy tienen 9 años, cuando tengan alrededor de 30, ponele, 4 viejas sentadas en una punta, que seríamos sus madres y yo, como la sex minguera, y dije, era como entre una escena bastante bizarra y preocupante, porque yo dije, ¿en qué situación? Porque nos conté, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Lograremos contenernos y no empezar a mandar directivas desde la punta de la mesa de lo que tendrían que estar haciendo? Porque yo te iba a decir, yo, si me imaginas la vieja en esa situación, me imagino clavada en la silla, tomando fernet sin colaboración absoluta en las tareas, pobre gente, justificándome en lo absoluto de que soy una persona mayor, por más de que espero llegar a tope con mis habilidades y movilidades, y dando órdenes un poco, tal vez, porque es algo que para mí va a venir con la edad, sí o sí, de esto se podría hacer así, esto mira que yo lo hacía así. Hay que ir laburándolo desde ahora, me parece. Hay que trabajarlo porque además ya venimos charlando el nivel de impunidad que vamos a tener. Entonces yo ni siquiera como que imaginaba de, che, no, Emi, de esa manera no. No, como la autoridad, ¿entendés? Porque se acentúan algunas cosas, entonces como tipo vieja de mierda, tirando lo que hay que hacer y lo que no, en vez de dejar tranquila a los pibes que ya dejaron de tener 9, tienen 30 y que están trabajando y llevando adelante el espacio. Aparte, no sé la tuya, pero una de mis expectativas al llegar a esa edad es como protegerme siempre con la impunidad de la edad, al estilo. El otro día yo estaba en un supermercado haciendo la cola para que me cobren, y se acercó por adelante de la caja, ni siquiera es que pidió permiso, y directamente ya pasó por adelante de la caja una señora que dijo, ¿me cobras esta mermelada? Tengo 90 años. Así que la señora estaba regia, yo ni ahí le daba 90, pero yo planeo ese nivel de impunidad, ¿entendés? Tipo, ni siquiera te pido por favor, cobrame esta mermelada, tengo 90 años, me tengo que ir. No importa si estoy en condiciones de esperar. No, no, claro, o sea, claro, la edad por sobre todas las cosas. O sea, tal vez estés en condiciones físicas, pero a los 90 años, no sé cuánto tiempo queda como para esperar que te cobren una mermelada. No, mucho no, y además es eso, o sea, viví toda esta vida, o sea, la cantidad de años de permanencia sobre esta tierra, no me hagas esperar 2 minutos, 3 minutos, ¿qué? ¿Tenías muchas cosas vos? No. No, pero había otra persona delante mío y ella tenía tan solo la mermelada y quería que le cubren la mermelada. Está muy bien, así nomás se metió, está muy bien. Sí, con Juli también siempre decimos eso. Además, bueno, ya sabemos, ¿no? Algunas cosas de Juli, que es como que finge demencia, le sale muy bien, tiene un entrenamiento superior, me parece. Entonces, siempre planteamos eso de la impunidad de la vejez, y que en realidad es un derecho eso. Pero escucha. Es un derecho humano. Es un derecho. O sea, estoy consciente todo este tiempo, mirá si no voy a poder fingir demencia a los 90 años. Ahí está. Bueno, fingiendo demencia arrancamos un poquitito este programa. Un 18 de diciembre salimos campeones y campeonas del mundo, así que si están un poquito bajón y esto les sirve para recordar la algarabía y la alegría que hubo en ese día de joda y festejo, bienvenido sea. En general, Arenales, les puedo decir que hay 20 grados y se espera una máxima de 21, porque el servicio meteorológico debe estar un poco colapsadito y no me abre la página. En Capital Federal hay unos 21 grados y se espera una máxima de 23 grados y por supuesto, por si no lo sospechaban, va a llover a lo largo de todo el día. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana entre noticias sobre la situación de Palestina, que hoy van a acercarse a la Cancillería para reclamar, sobre todo porque Mikolot no llegue a nuestro país, y las novedades de la migrantada junto a Carlitas de Una Migrante Menos. Les Minón hacen Muñeca Esquiva. Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Ayer me dijiste que que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, En conferencia de prensa, el tercer malón de La Paz denunció un operativo de desalojo. Los y las integrantes de distintas comunidades del tercer malón de La Paz afirmaron el pasado viernes 15 de diciembre que retornarían a la provincia de Jujuy después de haber acampado desde el 1 de agosto en Plaza Lavalle frente a tribunales. Sin embargo, su retorno se vio demorado luego que uno de los micros en el que viajarían se descompusiera. Frente a este escenario, Jorge Macri, el nuevo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, demostrando una absurda sobreactuación de fuerza, envió una cantidad desmedida de policías vestidos para la guerra para llevar a cabo un supuesto exitoso desalojo que las y los pacíficos maloneros estaban decididos a llevar a cabo. El accionar fue repudiado y denunciado en conferencia de prensa. El tercer malón de La Paz no se iba porque les desalojan, sino porque llegó la hora del regreso luego de 4 meses de permanencia. La lucha continúa para exigir la nulidad de la reforma. Según Milei, en Bahía Blanca los vecinos van a lograr resolver esta situación. La tormenta golpeó con fuerza durante la madrugada del domingo. En Bahía Blanca hubo 13 muertos por la caída de una estructura en el Club Gaiense del Norte. En ese marco, el presidente Javier Milei viajó a la ciudad bonaerense para realizar un seguimiento de la emergencia que atraviesa. Reunido con un grupo de personas en el comité de crisis que participan de las tareas de asistencia, el mandatario expresó: "Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a poder lograr resolver esta situación de la mejor manera posible", comentó, sin dar detalles sobre un paquete de ayuda para los bahienses. A su vez, añadió que Nación trabajará en conjunto con la intendencia de la ciudad bonaerense y el equipo de Axel Kicillof, los otros dos dirigentes que comandaron el comité de crisis. Junto a Milei se pudo ver al ministro de Defensa, Luis Petri, y a otros miembros del gabinete, como la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Unides por la Cultura llama a enfrentar el plan de ajustes. Ante la asunción de un nuevo gobierno y las primeras medidas anunciadas, las organizaciones que conforman el colectivo Unides por la Cultura realizó una asamblea con el objetivo de intercambiar y coordinar entre diversos sectores de trabajadores, trabajadoras y estudiantes de las distintas ramas de la cultura y medios de comunicación públicos y comunitarios. En un comunicado expresaron que la asamblea debatió la necesidad de encarar un relevamiento del ajuste a todos los sectores de cultura y constituirse en esta nueva etapa como un espacio de coordinación necesaria para que nadie quede solo en su lucha. A su vez, se constató la necesidad de ampliar desde Unides la coordinación con otros sectores de trabajadores, ya que el ajuste es al conjunto y no se podrá frenar sin unidad. En este marco, resolvieron declararse en estado de alerta, organización y movilización, impulsando justamente la coordinación de todos los sectores de la cultura, los medios públicos y comunitarios en lucha, para rechazar el ajuste y los despidos. Organizaciones sociales y sindicales desafían el protocolo antiprotestas de Patricia Bullrich. La unidad piquetera, junto a más de 100 organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas, estudiantiles, ambientalistas y barriales, concentrarán este miércoles 20 de diciembre desde las 16:30 horas en el Congreso Nacional para luego movilizar masivamente a Plaza de Mayo, en el marco de un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre del 2001. La movilización será parte de una jornada de lucha nacional, con movilizaciones en diferentes puntos del país, con las consignas "Abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI", "No al protocolo antidemocrático y represivo de Patricia Bullrich" y "No a la criminalización de la protesta". De esta manera desafiarán a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su protocolo para el mantenimiento del orden público, que busca suprimir el legítimo derecho a la protesta social contra las medidas de ajuste y devaluación del gobierno de Javier Milei y que fue ampliamente repudiado por ilegal e inconstitucional. 31 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 21 grados en la ciudad de Buenos Aires, se espera una máxima de 23 grados y lluvias a lo largo de casi toda la jornada. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Briela Ojeda hace búhos. ¿Qué estás buscando? Charco de arena. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Encendida. 88.7 Encendida.

تتهز الراية بيكم ولا بلاش حكم العرب طلعوا عطايا كيفهم كلك باش فاموس للجيرة مش لبلايا سلتك ما تنساش بالحجر يحارب في الكرتوش يحارب في الهوبال ناس قاعدة تموت نهار وليل وناس قاعدة تتفرج تعريبة فوتو دو بروفيل يحبوا شكون يهرج رمى الأدم بعد يسيل ندعي إن شاء الله تفرج فك إسرائيل فك بنيامين ونيكم اللي عرج اصبر لين يحكم الله شاين هالعسل في جهنم الظالم تلقى سالك هاليتاب والمسلم في الجنة مصباح مش على السيتواب يمن بالعالي قبل ما يراه مش كيفكم يا كلاب قولي شكون الرابين احنا ولا انتوما جايينكم المجاهدين هايكا مرشومة تلفز يحب تترادين قداش كون فلومة جندي ومن جنود الدين اخواتي المظلومة ليهود لعبت لك عالمونتال سريعة تبليس زيد كمل فرقع لوبيتال واحكي لنا عالبيس حكم العرب مثل الاعتاز تتفرج وتبيس نوصل اسلامي القيس سعيد راجل عمتي الحيس الدنيا هادي راهي فينيا ما قلنا ريتو في ثانية يهود في بلها بروحة هينيا والشهداء في الجنة بينيا ميلا فازي لفتهم كالاش برا في ساحة الحدود يد تقسط لفرة مرش أمة محمد باقي تقول بالدنيا هذي وما نتخرج صلي قوي في المردود يهود وبينا تحب تتحرش والدجال مثل مجدود مش نتحسبو نهار الدين على اخواتنا في فلسطين رؤساء باقي ساكتين موبايل من عام 60 حاب نموت في فلسطين روحي ودمي فلسطين بيت خمر في فلسطين جاي نصر Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Señoras, señores, la aplanadora vuelve al templo del rock. Divididos en obras. 19 y 20 de enero, 23 y 24 de febrero. Entradas a la venta en estadioobras.com.ar. Producen La Calandria y 300. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Una de nuestras consignas más fuertes, esperar también las voces de las mujeres y las identidades disidentes también, digamos, privadas de su libertad y que sus demandas históricos sean también tomados por los colectivos transfeministas. La felicidad más grande es que los senadores y las senadoras hemos logrado poner en cada una de sus bocas la palabra travesti. fmlatribu.com/noticias. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. No podemos acercarnos más de 100 metros, la policía tiene todo cercado el penal, no dejamos acercar tampoco a los medios. No me va ni me viene lo que pueda llegar a ser el policía o la comisaría ahí. fmlatribu.com/noticias. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Columpio de Inversión. Una voz se hace circuito. Del brote altera el orden. Piezas de festejo. Piezas de festejo. 30 años encendidas. Ají de las maderas. Cuerpo. Fuga. Cante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria de futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. Me odias. Encontrá nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros entendemos el territorio, sabemos cómo se trabaja en el territorio, cómo podemos hacer ese nexo para que la política se amolde y sea más accesible. FM La Tribu Noticias, noticias online. Nosotros fabricamos nuestra propia definición de seguridad alimentaria, que es bueno, limpio y justo. fmlatribu.com/noticias. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, Florencia Ruiz. Así, sabiendo que no querías venir, pero quizá no está tan mal querer seguir. Esto pasa en La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. Charco. Es un reto cotidiano. Arena. 13 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y así como decíamos, Carly, que también yo entré como una ráfaga de viento fresco este lunes gris, te damos la bienvenida al fin acá en vivo. Y con lluvia. Y con lluvia. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hoy pudimos retomar nuevamente la columna de Ni Una Migrante Menos. En el día de hoy, bueno, es el Día Internacional justamente de la Comunidad Migrante, de las les y los migrantes a nivel mundial. Feliz día, entonces. Bueno, muchas gracias. ¿Se puede celebrar? Se puede celebrar y reivindicar las luchas migrantes, ¿no? Y eso también me parece muy, muy fundamental, y sobre todo en el contexto argentino, porque, bueno, ya escuchamos dentro de lo que es el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, y por lo tanto también inconstitucional, porque rompe con el derecho a la protesta, a la huelga, y criminaliza también a quienes estaremos movilizando con genuinas... Sí, de hecho hizo mención especial, ¿no?, a quienes no sean de este país. Claro, en caso de estar en los cortes de calle, daría aviso a Migraciones, algo que bueno, que no nos sorprende, pero que es importante que poder prever también situaciones de seguridad y de respuesta dentro del marco jurídico también, porque bueno, es una realidad, ¿no? Uh-huh. Lo que va a ocurrir. Pero bueno, en este marco también del 18 de diciembre hay actividades que se están realizando, particularmente nosotras lo hicimos el 3 de diciembre en el marco de diciembre, porque bueno, agendas que no íbamos a poder llegar a sostener. Pero quería nombrar que el día de mañana, por ejemplo, se va a estar realizando una... se está llamando a lo que es a reorganizar lo que es la Agenda Migrante 2024 por la unidad y la libertad de emigrar, ¿no? Quienes hacen parte de este espacio del 2023, sacaron un flyer, una invitación y una convocatoria. Dejan también un link donde se pueden... quienes estén interesados, migrantes que estén escuchando y quieran retomar su organización política o retomar individualidades que quieran retomar o organizarse de acá en adelante por dado el contexto, bueno, lo pueden hacer, lo vamos a compartir en las redes de Ni Una Migrante Menos, ahí en las historias del Instagram. Pero bueno, esta reunión va a ser el día de mañana, esta asamblea abierta va a ser el día de mañana a las... de 2:30 a 6 de la tarde en Regimiento Patricios 1941, es la sede de Radiográfica y en el barrio de Barracas. Y lo que sugieren es justamente es que sea con inscripción previa en el enlace. Uh-huh. Así que eso queríamos comentar. Algunos de los ejes que se va a estar laburando es regularización y el derecho a migrar, derechos sociales y políticos, la criminalización y las expulsiones. Esto, un breve paréntesis, durante la gestión de Fernández no existió ninguna situación de querer retomar políticas relación a restringir o a rever los casos de expulsiones durante el macrismo y tampoco durante esta gestión, porque también hubieron expulsiones. Y el último punto que se va a estar tratando también es el derecho al asilo y la protección internacional. Uh-huh. Así que, bueno... me parece que es importante ocupar estos espacios para que también quienes decidamos cómo queremos que se aplique la política migratoria, sea la comunidad migrante. Uh-huh. Así que con esto cerramos un poquito lo que teníamos de cara a lo que es en Argentina, o por lo menos en Buenos Aires en realidad. Y ahora nos vamos al pueblo hermano de Perú, porque ahí también tenemos compañeras y organizaciones migrantes que están organizadas y en un contexto también donde, bueno, el régimen de Dina Boluarte ya cumplió un año, lamentablemente, y hace alrededor de 2 semanas fue liberado el exdictador Fujimori, ¿no? Uh-huh. Esto en contra de lo que señalaba la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. También hubieron muchísimas movilizaciones, porque no solamente por el año, sino también por masacres, por ejemplo, en lo que es la localidad de Ayacucho, y estas masacres que se perpetúan por las fuerzas represivas en el Perú y que son totalmente impunes. En ese sentido, la comunidad migrante, en contexto de crisis económica, porque Perú está viviendo una recesión económica también, de crisis política y social, los chivos expiatorios, terminamos siendo también en este territorio la comunidad migrante. Y hubo retrocesos en materia migratoria, que nunca fue espectacular, ¿no? Como con perspectiva de derechos humanos, pero esto todavía es peor hoy por hoy. Y para eso, y entender un poco más de cómo está viviendo la comunidad migrante en Perú, queríamos traerla justamente a Inés Agresot, que ya integra lo que es la Organización de Mujeres Migrantes Maltratadas. Inés, ¿nos escuchás por ahí? Sí, hola, buenos días, Carla, buenos días, gracias por la invitación a este espacio que siempre ha sido un espacio sororo, siempre ha sido un espacio migrante y de compañeras, y más en estos momentos que estamos atravesando en Latinoamérica, ¿no? Sí, que toda la derecha parece que hay un vuelco facho de Latinoamérica, el tema de la crisis esta económica que estamos atravesando, el tema del fenómeno del cambio climático, etcétera, etcétera, pues, ¿qué quieres que te diga? No, que es muy necesario estos espacios porque, bueno, sí. Si bien estamos en el mismo territorio, es importante ver cómo nos enredamos, ¿no? Como en su momento un poco fue la regularización migratoria en pandemia, y ahora, bueno, ver también cómo hacemos, porque son muchos frentes con los mismos cuerpos, pero hay que pensar tal vez nuevas estrategias. Y queríamos charlar un poco con vos justamente de la medida que tomó justamente el régimen de Dina Boluarte en Perú para expulsiones a determinadas comunidades migrantes o a todas, si nos podrías clarificar ese tema. Escúchame, Perú jamás ha sido un país promigrante. Bien. Todo lo contrario, Perú es un país que exporta, pero, o sea, sale gente del país. Por ejemplo, este año se sabía que alrededor de agosto había salido más de 500,000 de peruanos del país. Uh-huh. Entonces, independiente de que siempre han estado atrasados con el tema migrante, y aparte de que están atrasados con el tema migrante, tienen este tema de que no lo miran con un enfoque humanitario. El tema también es que está demasiado corrupto todas las instituciones estatales, demasiado corruptas. Entonces, ¿qué pasa? De que ya al final, ya tú no te preguntas, es ellos son así, no es porque sean malos o porque sean antimigrantes, sino porque son corruptos, o qué es el tema. Y como te digo, volver a recalcar, como siempre, el principal problema en Perú es el tema de género y de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en el Perú. Uh-huh. La violencia sexual está desatada, el tema de los feminicidios, el maltrato a la mujer. No sé si vieron hace poco, también pasó de que el congresista Juan Lizarzaburu, que es el representante de los migrantes peruanos en el extranjero. Sí. En una reunión de una comisión, dejó el micrófono abierto y se expresaba acerca de una de sus colegas congresistas sobre sus tetitas y sus cosas. La cosificaba y además la degradaba horriblemente. Y después el tipo sale con la cara pelada diciendo que todo normal, que todo está bien, que eso es normal acá. O sea, la normalización del maltrato verbal, o sea, físico hacia la mujer es increíble. Entonces imagínate, peor aún con nosotras las mujeres migrantes. Sí. No somos ni siquiera consideradas personas. Para completar, han sacado decretos, aprovechando todo este desorden. Es un gobierno que no está gobernando para el pueblo, no está gobernando para la gente o para las personas, está gobernando para permanecer. Todos los movimientos que realizan lo hacen para permanecer en el poder, y mientras están permaneciendo en este poder, están corrompiendo todo. Sí. Y además están quitando los pocos, los 3-4 derechos que existen. En temas migratorios no se avanzó absolutamente nada. Uh-huh. No se ha avanzado casi nada, todo lo contrario. Sacaron una serie de leyes, por ejemplo, para expulsar express a todos los migrantes que estén irregulares. Aparentemente eran para en contra de los ciudadanos venezolanos, pero ya acá en Perú se sabe que cuando te dicen no, vamos a expulsar colombianos, expulsan a todo el que les da la gana. Uh-huh. Aprovechen, hacen las redadas de coimas. ¿Qué quieres que te diga? Además está el tema de que está prohibido el alquiler de vivienda a cualquier extranjero que esté irregular. Uh-huh. Y la delación de lo mismo. Estamos viviendo como un sistema, como te digo, totalmente fascista con respecto al tema de los migrantes. Inés, cosa que es curiosa porque... Ajá. ¿Se conoce o hay datos, porque tal vez incluso ni siquiera los hay, de la población que se estima que está irregular, o tal vez desde la organización en la que vos estás, tener como un aproximado de, bueno, la falta de regularización, qué pasa con los países? Lo que salen los datos es que hay alrededor apenas de 200,000+ personas irregulares. Uh-huh. Con datos que son mentiras. Sí. Son cifras, como tú sabes que siempre las cifras proporcionadas por el gobierno siempre están disque manejadas para bien, pero realmente no. Escúchame, es un sistema migratorio que ha colapsado. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Ha colapsado y tú vas a hacer tu regularización y las fechas se demoran, te entregan carnets de extranjería vencidos. O sea, documentos vencidos, con fechas vencidas. Por ejemplo, una de nuestras compañeras que le renovamos el carnet de extranjería de este año, le pusieron fecha de vencimiento en el 2022. No tiene sentido. Imagínate. Claro. Y o colocan números de pasaporte que no son errados, o colocan el nombre errado, y entonces quieren obligarte a aceptar esos documentos errados y después te persiguen por esos documentos. Exacto. Y te dejan irregular. Vas a hacer cualquier trámite que debería demorar, tú ponte 10 días, ya, vamos a ponerlo en el peor de las circunstancias, un mes y demora año y medio, 2 años, ¿sí me entiendes? Entonces como que el tema de la misma irregularidad de los migrantes en el Perú la tiene el Estado peruano a través de su sistema de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que depende directamente del Ministerio del Interior. Entonces se mira a la migración desde un punto de vista casi policiaco. O sea, tú es de espía, de espionaje, una cosa totalmente loca, porque es inhumana. No sé si también vieron de que hubo acá un tema acerca de hay alrededor de casi 2 millones de venezolanos, 1.5 millones, 1.5 millones, 1.000.000 algo de venezolanos viviendo acá ahora en Perú. Bien. Lo comentó significativamente la cifra de migrantes. Entonces ahora llegamos casi ya a 1.800.000, 2 millones. Es mucho, un gran número de migrantes, de comunidad migrante de eso. El decreto, que estaba pensando que acá, por ejemplo, en el último censo, ahora creo que era menos de 2 millones, ahora incrementó un poquito, pero bueno, también lo que pasa es que la migración venezolana realmente está en auge, y también con eso la estigmatización. El decreto que está señalando Inés es el decreto 1582, que tiene el título de Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional, esto en el Perú. Y lo que dice es que en teoría habrían la comunidad migrante que tiene esta situación de procedimiento, cuando se las notifica, tiene la posibilidad de responder. Y que después en la segunda fase sería la fase sancionadora. La primera es introductoria, como cuando vos te defendés un poquito. Sí. Y la segunda cuando tenés la posibilidad, bueno, cuando te sancionan finalmente, ¿no? Uh-huh. Si es que tu defensa no alcanzó a valer. Escúchame una cosa, sí. Carla, ahora, perdona que te interrumpa. Eso no sucede. Eso te quería preguntar. ¿Realmente? Esto es en la letra, pero en los hechos, ¿cómo está funcionando? Eso realmente no sucede. Escúchame, acá en Perú existen las leyes más espectaculares del mundo, pero realmente no se aplican. Es una cosa realmente increíble. Tú puedes estar con tus documentos al día, puedes tener tus documentos como tú quieres, y la autoridad dice, te doy, te expulso con los documentos al día porque me da la gana, quiero, puedo y debo. Debo, quiero y puedo. Uh-huh. Entonces, si no, te llevan a la irregularidad para poderte pedir dinero y sacarte coima, ¿me entiendes? Sí, sí. Pues y así funciona de esa manera. Todos los procesos acá de cualquier clase. O sea, tampoco de ahora tú dices, no, pero es que solamente es el tema migratorio. No solamente es el tema migratorio, es cualquier cosa que hagas. Como te digo, parece como que la tierra de nadie. En temas de seguridad es horrible, horrible, horrible el momento que está viviendo Perú en temas de seguridad. No sé cómo será en Argentina, pero acá en temas de seguridad hasta da miedo salir a la calle. Es una cosa totalmente, y hay zonas y barrios, distritos, que están completamente abandonados, donde la policía no va, donde no existe serenazgo, donde no existe ningún nivel de, o sea, no hay gobierno, no hay gobernabilidad, no se siente el tema de gobierno. Inés, y una consulta. Esto que decíamos, ¿no? Recién hacía Carla menciona que se cumplió un año de que Dina Boluarte está ilegítimamente, ¿no?, en el poder. Previo a este, podemos decirle, ¿no?, como especie de gobierno de facto, de esta asunción inconstitucional, la situación migratoria también era crítica, ¿no? No, escúchame, normalmente, generalmente, Perú no es un país receptor de migrantes. Ajá. Antes de que vinieran los ciudadanos venezolanos, la migración, el éxodo de este masivo venezolano, en Perú solo eran alrededor de 100.000 migrantes, nada más. Sí. El número de todas las nacionalidades, y igual a pesar de que había ese número tan bajo de migrantes, hacían campañas estigmatizadoras contra colombianos, contra los negros, contra la gente de mal vivir, que son disque los artesanos, que son los ciudadanos del mundo. Si sabes que los artesanos son los ciudadanos del mundo. Sí. Los artesanos van y se van con esto, son una especie de nómadas que viven un tiempo aquí y se van. Bueno, no, acá hubo una época en que los artesanos eran considerados gente de mal vivir y lacra, que había que sacar. Y se hacía, o sea, el tema acá de expulsiones masivas se hace cada tanto. Con el gobierno de Ollanta Humala también se hizo. O sea, es una cosa normal acá en Perú el desprecio, la xenofobia total. Te iba a consultar en esa línea, Inés. Sirve como un detonante que te ayuda a ser, o sea, que es como un agravante el hecho de ser mujer el hecho de tener hijos es peor todavía y ser pobre. Entonces, no sé si como siempre digo cada vez que ustedes me invitan, la característica principal de nuestro colectivo es que nosotras todas somos casadas con peruanos, con niños peruanos, víctimas de violencia familiar. Casi todas hemos sido violadas, muchas de nosotros, nuestros hijos han sido violados por el agresor peruano, pero no podemos salir del país. Porque los niños, la única forma de salir del país es que dejemos a los niños y nosotras nos vayamos solas sin los niños. Y como tú sabrás, este tema, muchas de nosotras prefiere morir aquí, como ha pasado ya en otros varios casos, sí. Que tenemos compañeras migrantes que han sido asesinadas en este marco de violencia de género, feminicidios, okay. Y que antes de abandonar a los niños en el país. Hay un caso muy conocido de hace muchos años de la canadiense Kimberly Katsakin, que ella justo llevaba casi un video diario acerca de la violencia que vivía, a veces con la cara toda golpeada, inflamada, y no podía sacar a sus hijos de aquí y salir de aquí con los niños, y temía morir, y al final desapareció. Y al final se presume que fue un feminicidio, porque existen las cámaras donde sacan su cuerpo sacan un costal del departamento, dejan las manchas, como si, y como nunca se ha encontrado el cuerpo, no existe el tema del feminicidio. También el tema de la violencia vicaria, de poner los niños en contra de las madres, y el tema de las acoso judicial, que justo una compañera española, Natalia Manso, ha logrado tipificar aquí en el Perú, el tema del acoso judicial. Todo esto está tipificado, pero no se aplica. Tal cual. Bien. Y el enemigo de una mujer acá en Perú es el Ministerio de la Mujer. Inés, en relación a... de un niño menor de edad es la UPE, que es la encargada de vigilar a los niños. Sí, quería preguntarte en relación justamente a toda la crisis institucional que vive el Perú, un poder judicial que no funciona tampoco, leyes que no se aplican. Ustedes como espacio migrante, ¿no? Si están hermanados con otros espacios también en Perú, o si esto no existe, o cómo hacen para resolver, en principio por lo menos, como las situaciones particulares de quienes forman parte de la organización o quienes se acercan al espacio de mujeres migrantes maltratadas en Perú. Ya, te comento una cuestión que es bastante curiosa. Nos pasó algo bien curioso. Cuando recién hubo el éxodo masivo de hermanos venezolanos, compañeros venezolanos, compas venezolanas que vinieron acá al Perú, estos espacios eran muy cerrados. Como tú sabes que esta migración ha sido patrocinada por USA, USAID, y por toda Unión Europea, y todas estas cuestiones, se manejaba mucho dinero. El tema era que este dinero se ha manejado de tal forma que solamente se creaban grupos, leyes, programas de apoyo, desarrollo, protección para de una sola nacionalidad, que era venezolana. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Como te digo, nosotras tenemos, yo por ejemplo tengo 23 años en Perú, tenemos una compañera que tiene 39 años en Perú, otra que tiene 35, 20, o sea, años aquí en Perú, viviendo el tema de la persecución y la irregularidad, teniendo los hijos atrapados aquí, huyendo de agresores, ante algunas golpeadas, como te digo, con todas las características que te había dicho anterior. Sí. ¿Qué pasa? De que nosotros lo que hemos hecho es hermanarnos con los grupos de mujeres que sufren el mismo tema de abandono, violencia, esta invisibilización que utiliza el Estado, el gobierno y la sociedad para justificar el asesinato y la violencia contra nosotras. Y por ejemplo, justo hoy vamos a acompañar a las compañeras de Miluska Vida y Dignidad, que son las compañeras de trabajadoras sexuales. Sí. Porque hoy justo hacen una actividad y estamos yendo a acompañarlas. Tenemos también las compañeras de Yo Cuido. Yo Cuido es otra asociación de mujeres y madres cuidadoras de niños con discapacidad, que también están en el completo abandono con los niños. Es un tema lamentable el tema de los niños con discapacidad acá. El cuidador no tiene ningún nivel de apoyo estatal, difícilmente se consigue. ¿Qué más estamos? También estamos con el grupo Familias Unidas, ni un feminicidio más, que tiene que ver con todas estas mujeres, familias de mujeres que han sido asesinadas, de feminicidios, que además te digo, estamos con el ahora con un colectivo que nos reúne a todos, que es una actividad artística, intervenciones artísticas, que se llama La Alfombra Roja, que es creada por la artista peruana Alejandra Bayón, que, sí. Donde todas hacemos intervenciones en los sitios donde sufrimos violencia estatal. Bien. Generalmente es en estas instituciones estatales donde por el tema de corrupción, el tema de violencia hacia nosotras, muerte hacia nosotras, queda en la impunidad hacia nosotras, hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces la alfombra roja es algo, nos parece una actividad bastante significativa. Todas nos vestimos de rojo y representamos la sangre de las mujeres, la sangre de todas las víctimas de toda esta corrupción y dejadez que tiene y cultura en general que tiene de abuso, que tiene lamentablemente el país. Y nos tiramos como en el piso, como la sangre que se derrama. Claro, es una intervención. Son potentes. Comienzan, ay, que son terrucos, que son caviares, que son de izquierda, que vienen de Maduro. Una serie de ignorancias sobre el mismo tema que es increíble, a pesar de, bueno, igual todas nosotras, te digo, con estas asociaciones las consideramos asociaciones hermanas. Tenemos también el tema del caso de Manuela Ramos, que también es otra es una ONG feminista muy activa que con la cual hemos ido estrechando lazos a medida que han ido pasando los años. Bien. Entonces, o sea, tenemos que es un momento de estos que o nos unimos tal cual. Sí. O peor va a ser el momento nos obliga a unirnos. Sí. Tenemos FEMUNCARINAP, que es la Federación de Mujeres Campesinas e Indígenas y Artesanas del Perú, que son las compañeras que viven en las regiones, que son de Ayacucho, de Puno, de Cusco, de Huaral, que vienen a Lima por este tema, esta crisis política. Es más, te cuento que este tema de lucha que se está viviendo, este momento político, fíjate, tenemos por primera vez una presidenta mujer que no, sí. Que justo dice no nos representa. Y que bueno, no pero vemos porque no que hace nada a favor de las mujeres. Y no lo va a hacer tampoco. Y tenemos que las principales luchadoras, no sé si has visto o han visto las imágenes, son las mujeres campesinas, sí. Son las mujeres, uh-huh. Principalmente las que están dando la cara en estos momentos de lucha también. Así es. Inés, tenemos ir cerrando, uh-huh. Porque se nos termina el tiempo y queríamos consultarte si hay alguna actividad que ustedes vayan a desarrollar ahora también en el marco del 18 de diciembre, porque es el Día Internacional de la Migración. Mira, me parece algo tan curioso que te digo que, por ejemplo, en estos momentos se hacen actividades y entonces el gobierno para lavar y borrar con una cara te apuñala, te deja irregular, te persigue y todo, hacen actividades, pero ahora, por ejemplo, no sé si sabes que ayer escapó, está el tema de que la fiscal fue destituida porque estaba investigándose y en el Congreso están varios congresistas inmiscuidos en este tema y anoche huyó a España una de las principales aparentemente implicadas en este tema de corrupción, huyó anoche, hoy amaneció que varios congresistas han cerrado sus cuentas, el perfil de este tema. Entonces, otra cosa que pasa muy, muy curiosa es que nuestro colectivo es muy, como te digo, es muy de responder, muy de estar presente, de exigir sus derechos, según no usamos las formas. Sí, sí. Que son políticamente correctas. Entonces, ¿qué pasa? De que el Estado hace actividades en donde no nos invitan, y más si son migrantes. Uh-huh. Entonces, el único migrante que existe ahora mismo en Perú es venezolano. Todos somos venezolanos. Entonces, a todos se nos aplica el odio, a todos se nos aplica ese tema, pero para temas de, por ejemplo, representatividad, no somos invitadas, claro. Nunca somos invitadas, a pesar de que tenemos tenemos un espacio ganado a nivel tanto nacional como internacional, no somos invitadas. Bien. Entonces, en este momento, pues, justo que como te digo, estamos trabajando ahora con las compañeras peruanas que sufren esta invisibilización, uh-huh. Y abuso. Bueno, cerramos de esta manera y te agradecemos un montón estas reflexiones. ¿Y hay redes sociales donde podamos ir acompañando? Sí, es Mujeres Migrantes Maltratadas, tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, donde está Mujeres Migrantes Maltratadas Perú. Con ese nombre aparecemos ahí. Reflejamos mucho del tema de la situación de lo que se está viviendo en el Perú, principalmente porque nos afecta. Así y es. Lo peor es este tema de que nosotras no podemos salir a las calles. O sea, Inés, tenemos que ir cerrando, porque disculpa que te corte. Este tema de abuso, en este contexto de abuso, el está prohibido que nosotras salgamos a la calle porque nos tenemos expulsión express. Acá se está dando la expulsión express y las expulsiones masivas de extranjeros, a pesar de que acá se ha firmado el tema de los derechos humanos. Ya tú sabes, en la polémica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre ha habido expulsiones masivas desde, te digo, desde gobiernos anteriores, en contra del tratado este de Salvador, de Costa Rica, y no, pues normal, todo sigue normal. Las compañeras que estén interesadas en saber qué está pasando acá, te digo que estos son momentos muy delicados y frágiles en el Perú, donde se tiene que caminar como si se caminara sobre vidrio por el tema de derechos humanos. Entonces, es bueno, muy delicado la situación acá en el Perú. Bueno, Inés, te saludamos y te mandamos un abrazo. Gracias. Vamos. Listo, gracias. Chao. Besos. Hablamos con Inés Agresot, integrante, ¿no?, de esta organización que se llama Mujeres Migrantes Maltratadas en Perú. ¿Te quedas un ratito más? Claro que sí. Ahí va. Escuchamos a Chavela Vargas con Simón Blanco. Voy a cantar corrido, sin agravio y sin disgusto, lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco. Mataron a Simón Blanco, más grande fue su resultado. Su mamá se lo decía, Simón, no vayas al baile. Y Simón le contestó, mamá, no seas tan cobarde. ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde. Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión. Toditos le saludaron, como era hombre de honor. Se dijeron los martillos, cayó en las redes el león. Como a las 3 de la tarde, dio principio a la cuestión. Cuando con pistola en mano, Andrés Bailón lo casó, Onésimo su compadre, vilmente lo asesinó. A los primeros balazos, Simón habló con violencia. Andrés, dame mi pistola, ¿no ves que esa es mi defensa? Quiso casar a Martín, le falló la resistencia. Como a los 3 días de muerte, los Martínez fallecieron. Decían en su novenario que eso encerraba un misterio, porque el matar a un compadre era ofender al Eterno. Y matar a Simón Blanco, que era un gallito de traba, era un gallito

Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendí. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Minutos faltan para las 11 de la mañana. Seguimos en Charco de Arena en este lunes 18 y llegó el momento de anunciar el sorteo semanal para meter un corte y subir a la terraza. Sí, tal cual. Y meterle un corte a este pan dulce riquísimo que estamos sorteando este viernes, que es un budín, aparte, un pan dulce vegano con frutos secos de Lorena, la mamá de nuestro compañero Jero, que no solo sube a la terraza, sino que es parte de la montaña, que encuentran a Loren, @lorena7226, porque hace un montón de cositas ricas veganas. Ahora, este pan dulce que sorteamos el viernes tiene consigna previa. No se gana así como así. Carlita, vos que estás ahora en el estudio, sí. ¿En qué otro momento del año comerías pan dulce? No me gusta el pan dulce. Besitos para Lore. Se olvidó que estamos al aire. El único que me gusta. Si quieres hablar con total sinceridad, dijo Mercedes Morán, o sea, hay que hablar con terraza. El único que me gusta, pero es más caro que los otros. Bueno, sé, depende, ¿no? Es el de chocolate, porque me encanta el chocolate. Ay, va, sí. Pero solo con chocolate. Porque todavía no probaste el pan dulce de Lorena. Hay que catarlo y después decir. Pero puede bueno. ser, porque además estaba acostumbrada desde niña, me quedó los de paquete, los de supermercado. Ay, no. ¿Viste? No. Y nunca. No, pero además me pasa que con las frutas, las. ¿Tiene frutos secos este? Bueno, no tiene fruto, los frutos secos es más, son más ricos, eso es real, que la brillante, que brillantini. Muy lunes, chicos. Por eso, por suerte, tenemos otras participaciones que te van a ayudar a pensar tu respuesta. Como el de Lucía, la participación de Lucía León. Acá debo decir que conozco, Lu León ama el pan dulce, lo ama. Y dice, en todo el año, soy fana, pero en vacaciones de invierno con un submarino calentito sería ideal. Mira, Julián también nos dice, me encanta el pan dulce, tengo cierta debilidad por los que son bien esponjosos, incluso baratitos. Me gusta combinarlos con alguna fruta que suele ser banana o naranja. Qué rico. Ah, ¿viste cómo vas cambiando ahora? Chongosa, que Caro Reynoso dice, tomando mate mientras llueve en una tarde de otoño. La Tolanda dice, cualquier momento es bueno para comer pan dulce. Me encanta. Lo comería durante todo el año con unos mates amargos, por supuesto. Y, ¿por qué no?, con un café de filtro en una tardecita de otoño o de crudo invierno. Y Luli Fuga dice, en un picnic en otoño con mate en una plaza de Villa Crespo. Parece que el pan dulce y el otoño es una buena combinación. Y porque viste que tiene, es como contundente. Entonces, para una meriendita así, re va el pan dulce. Sí, con chocolate porque, también. Sí, con chocolate. No, me acordé de los pan dulces de chocolate, los disfruto mucho. Los de chocolate solo sí. Eso es, pero bueno. Bueno, este tiene frutos secos, pero aquellas personas que estén escuchando y quieran quedar bien en estas Navidades pueden participar. Ingresan a las redes sociales de Charco de Arena, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Instagram como en Face. Buscan el posteo y ahí participan. El viernes lo vamos a estar sorteando. Y si no, pueden mandar un audio o un mensaje al WhatsApp tribal, que es 11-31-26-0-88-7. Así es, el viernes en el último programa de este 2023 hacemos una lluvia de papelitos en donde alguien gana. Che, sí, quedan 5 minutos nada más. Tenemos que anunciar alguna cosita, como, dale, por ejemplo, contenido sensible. No se asusten, Contenido Sensible es un disco muy hermoso que acaba de sacar Aniqué. Estaba sensible, Carlita, venía movilizada. Es un disco visceral y es el primero de una serie de discos dedicados al amor y al desamor. El título es un... No le voy a decir porque es una palabra que no me va a salir, una invitación a la escucha. Son canciones que trabajé con mucha paciencia. Este es el disquito de Aniqué, que lo encuentran ya subido en todas las redes posibles, en todas las plataformas. Tiene 6-7 discos muy hermosos, temas muy hermosos con personas también invitadas. Si lo encuentran en Spotify, ponen ahí Aniqué y Contenido Sensible para poder escucharlo y llorar un poquitito, porque es una invitación también a eso. El llanto como una manera de descarga, de expresión. Me encanta. Y encima, si se trata de desamor, es como me hace acordar a Chabela también. Muy lunes también, estamos tirando bien para arriba el programa. El inicio de semana. Sí. Quisiste saber qué es el amor para mí, y solo te ofrecí preguntas. Quisiste saber qué es el dolor para mí, entonces me ofrecí desnuda. Por los techos, las paredes llenas de humedad. Mi cariño sigue intacto, un mensaje con tu voz, con la sensación tan fuerte de que el tiempo se pausó. Mi cariño sigue intacto, un mensaje con tu voz. Vuelvo a repetir los mantras que mitigan la ansiedad. Mi cariño sigue intacto. Quiero besarte a cielo abierto. Oh, oh, oh, oh. Quiero besarte a cielo abierto. Quiero besarte a cielo abierto. Oh, oh, oh. Reducción de daños. Que el cielo se caiga, si todo se muere, mi mente está en calma. Creo en el pacto divino, que en nuestras almas todo se desata. Te veo pasar y el tiempo se me para. Si miras atrás el pasado, disuelve tu trauma. Todo lo que pensaba. Mañana, si tu piel con la mía no están en mi cama. Sabes que te llevo conmigo, el silencio es mi fiel enemigo. Cuando quiero callar mis sentidos, mi mente hace arte conmigo. Mi cariño sigue intacto, mi mente hace arte conmigo. Quiero besarte a cielo abierto. entonces me ofrecí desnuda. Entonces me ofrecí desnuda. Por eso, no nos vamos a extender. Llegué tarde y me la recontrabanco. Gracias, Carly, por quedarte hasta el final del programa. No, y gracias por la paciencia también. La otra vez estaba enferma, pero también a tiempo, ¿no? Como comuniqué que no iba a poder llegar, pero bueno, nada. No te preocupes, igual tenemos el contrato para que puedas continuar en el 2024. ¡Yujú! No voy a estar afuera. No quedas afuera. Ahora fuera del aire te lo hacemos firmar. Uh-huh. Ahí va. Nosotras les dejamos con toda la programación tribal. Jero va a estar subiendo a la montaña en unos minutitos nada más. Y nosotras, Vani, nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Ta ta ta ta ta.